Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá comenzando este nuevo Piedra Libre. Exactamente. Acá número la... 430. 430. Ahí hoy le gané. Hoy me ganó. Acá en la colectiva. Buenas noches, Mara. Acá Mara en los controles, que nos va a acompañar hasta las 22 horas. Efectivamente. Mire qué tranquila que estoy. Sí. Porque ya conseguí la llamada que quería. Ajá. Llamada, teléfono fijo. Más de una llamada hoy. Va a haber más de una, pero sí. Teléfono fijo se va a escuchar. ¿Por qué? Porque la radio festeja 10 años. Ajá. Y si festeja 10 años, todos tenemos que poner la voz acá en estos micrófonos para contar un poco de lo que sucedieron en estos 10 años de la colectiva. ¿Y quién está allí para contarlo? ¿Quién está ahí? A ver. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, Ariel. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Todavía no te levantaste de la... No, es que es un día largo hoy. Ah. Es un día largo. Pero es viernes. Es viernes, estamos terminando. Y mañana hay un gran acontecimiento, entonces tenemos que estar renovados. Sí, tenemos que descansar un poco. En lo posible. En lo posible. Exactamente. En lo posible. Cerramos, abrimos un paréntesis para el descanso, cosa de mañana poder estar listos para disfrutar a partir de las 21:30 allí en 21 horas. Bueno, yo voy a llegar 9:30, ya se lo anticipo. Ah, él va a llegar 9:30, bueno, está bien, no es así. Está bien. A ver, Ari, contanos, sí. Contanos algo, ver todo, cada uno de lo que hablamos y bueno. Transitaste los 10 años todos sí, juntos, sí. Hay cosas que te marcan, que, seguro. Que uno sabe que es algo que quiere contar de estos 10 años. Por supuesto, en principio, bueno, contar, esto es particular, ¿no? Es nuestra experiencia, digo nuestra porque lo transitamos junto con Roxana, somos uh-huh. los dos, que bueno, la primera vez que fuimos a la otra radio, por supuesto a Radio Libre, y... Uh-huh. Fuimos a hablar de otra cosa de tango, que estábamos justo escribiendo unas cosas de tango, y conocimos lo que era la radio, nos explicaron lo que era, cómo se manejaba, y nos pareció asombroso. Uh-huh. Y bueno, en ese momento empezamos a preguntar, y ahí ya nos sumamos al colectivo de trabajadores uh-huh. y militantes. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, bueno, se dio todo, después nació la colectiva, al calor de las reuniones en casa de Coit, en casa de algunos más, uh-huh. buscamos lugares y bueno, y llegamos al espacio que hoy estamos ocupando, ¿no? Uh-huh. Ocupando y transitando. Uh-huh. Sí. Y bueno, por supuesto, y esa experiencia es muy interesante, pues son 10 años ya, y todos seguimos creciendo, seguimos cumpliendo años, los chicos crecen, los amigos van creciendo, cumpliendo 40, 50, 60, 70. Y 10 años es un montón. Es un montón. 10 años es un montón. Y la experiencia que nos da, porque todos en la vida tenemos trabajo, tenemos que ganar el pan. Y está bueno saber que existe esto, que nosotros formamos parte de un proyecto como la colectiva, para después poder resistir el resto del día, ¿no? Claro. Porque sí, sabemos que existe otra cosa, otra forma de convivir, de socializar, de conocer, de querer. Y bueno, en el día a día no pasa, no es muy común que pasen cosas así. Entonces me parece que la apuesta es llevar esto al mundo. Ah, bueno, ustedes... Esto es llevar las nuevas formas, que no son nuevas, son más viejas que... El cristianismo es esto también, digo, la comunión, ¿no? Sí. El avanzar juntos, la horizontalidad, el conocer y aprender entre todos. No hay maestros acá, somos todos los que aprendemos día a día con el otro, a la par, juntos, parece el tema de Papo, pero bueno, al revés. Pero me parece que por ese lado, me parece la experiencia que nos dio la colectiva, es más allá de lo radial, que eso también es espectacular, un montón, aprendimos mucho, seguimos aprendiendo mucho, hay un montón de cosas que nos sorprendemos día a día, cosas que hacen compañeros, decimos, mira vos, ¿cómo? Esto, un tipo que haga esto, o una mujer, por supuesto, que haga esto tiene que estar, tiene que estudiar 5 años en éter, qué sé yo. Y pero es muy, muy enriquecedora la experiencia, ¿no? Lo que pasa es que tener la posibilidad de crear, de hacer y decir lo que vos querés, hacer las cosas como te gustan, a la manera que vos las pensás, sí, es fácil en cualquier lugar. Sí. Eso es lo que tiene. Y aparte, esa como bien lo decís, ¿no? Eso es todo de alguna manera. Es un ida y vuelta, ¿no? Un doble mano, como decimos, y lo que no sabemos, alguien lo sabe y nos los enseña, y lo que no sabe, otro no sabe, nosotros... Sí. Y así va y viene, y me parece que salen las cosas con ganas, porque realmente cuando venimos acá, venimos a hacer algo que nos gusta, no algo que no nos gusta. Entonces, hacemos y tenemos todas las posibilidades. Yo quiero interrumpir un minuto, contarle a los oyentes, a las oyentes, que vienen escuchando la radio desde hace un rato, que no nos pusimos de acuerdo para señalar estas cosas. Porque hace un ratito, hace 2 horas exactamente, me llamaron desde GPS. Las cosas que a mí se me ocurrieron destacar, justamente parado en este momento del camino, en este lugar del camino y mirando hacia atrás, fueron exactamente las mismas que estás destacando vos, Ariel. No es que dijimos, esta vez vamos a decir esto. No, que quede claro. Es lo que cada uno, al pararse un minuto y mirar hacia atrás, dice, esto es lo que más voy a destacar. Sí, y me parece que eso ya es como un punto de llegada que a todos nos atraviesa, ¿no? Porque creo que los que formamos parte, más allá de estar físicamente, los que formamos parte de la colectiva, creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Otra forma de socializar, otra forma de conocer, es muy enriquecedor y es muy triste que mucha gente no lo haga. Es triste porque hay una posibilidad, como decía, del tango, ¿no? El tango es una posibilidad infinita. Bueno, la radio también. La radio te permite todo, y si lo haces de la forma correcta, creo que tiene mucho más sentimiento que, o está a la par, digo, de una pieza musical, artística, ¿no? Sí. Porque es arte también la radio. Es arte, es el contenido, pero también la forma. Claro. Y eso es radio. Claro. Eso es radio. Yo quiero, de todas formas, agradecer públicamente, puntualizar públicamente una de las tantas y tantas y tantas cosas, como bien decías vos recién, que hemos aprendido durante estos 10 años y que seguramente seguiremos aprendiendo en estos intercambios de los que hablabas, ha sido hacer un radioteatro. Y eso se los agradezco particularmente a Rosana Rocci y Ariel Sotelo, con esa mesa de Homero Manzi, que espero que haya una decisión colectiva para volver a poner en el aire en el verano, por ejemplo. En el verano, es un buen momento, seguro. Fue la primera producción artística de la radio y realmente el aprendizaje que transité con ustedes fue incomparable. Y me acuerdo siempre una frase que dijiste, que eso también va de tuyo, eso de vos, la forma que dijiste una vez, yo lo veo a Homero y siempre se está sonriendo, entonces yo lo tengo que hacer así. Y eso es... años de actuación para que, digo, yo jamás lo hubiese pensado, ¿no? Desde ese lugar. Y esto de sentarnos, charlar, ver cómo lo hacemos, la forma, y que vos tires eso, digo, ves, cuando salen las cosas bien, cuando se hacen bien, salen bien. Sí. No hay. Puede quedar un poquito mejor, un poquito peor, obviamente. Pero sí, cuando se hacen bien, salen bien. De paso, hagámosle honor a Horvat, ¿no? Y a Ricardo siempre. Siempre, claro. Porque fue también, por lo menos a nosotros, fue quien nos impulsó a hacer cosas. A hacer todo, no importa. Radio, tango, el departamento de tango del CCC, cuando él lo dirigía. Nosotros también aprendimos muchísimo con Ricardo, pero no solo de tango ni nada, sino la hombría de bien, buen tipo que te daba lugar, que te insistía para que hagas, para que ocupes lugares, para que empieces a plantarte y decir, no, esto se tiene que hacer así. Claro. Así que, sí, Ricardo también. Y bueno, nosotros lo conocimos por ustedes también, de alguna manera así llegó a la radio y así también formó parte de este colectivo que hoy cumple 10 años y que, bueno, 10 años y que mañana vamos a festejar. Y que mañana vamos a festejar como locos, nosotros trabajando, pero no, pero haciendo, sí, disfrutando y haciendo disfrutando, lo que nos gusta. Hacer una fiesta como muchas veces hemos hecho es porque nos gusta hacerlo, nos gusta compartir entre todas, nos gusta que venga muchísima gente a participar con nosotros de esto, así que bueno, Ari, te agradecemos mucho y mañana estaremos y todos mañana juntos nos festejando. Un saludo para todos y bueno, a seguir. A seguir, Ari. Larga vida de la radio, como dijo Manu Chao en una entrevista. Exactamente, larga vida de la radio. Un beso. Bueno, saludos. Saludos. Chao. Bueno, nos ha agarrado también a nosotros dos en particular una cuestión medio nostálgica, ¿no? Porque la radio tiene una dinámica en la cual hay compañeras y compañeros integrados desde ahorita mismo, digamos. El martes hubo aquí una compañera y un compañero preparando su demo para presentar a la asamblea. Bueno, pero a nosotros se nos agarró la nostalgia y quisimos hablar con aquellos que están desde hace 10 años o más en la radio. Y eso es lo que hemos compartido y seguiremos compartiendo hasta el final del programa de hoy. Me quedó una pregunta con Ariel. No me digas. Ay, bueno, no importa. Igual algo le vamos a dedicar ahora cuando hagamos el corte porque bueno, la música que viene... Vamos rapidito. Sí, pero la música que viene está dedicada a él, uruguaya, como le gusta. Sí, que no crean que la elijo yo, ¿eh? Vamos de nuevo con eso. Bueno, vamos a hablar con Carlos Manessi en minutos nada más. Paren de fumigarnos Santa Fe porque allí estuvieron recurriendo al fiscal regional que tiene las actuaciones, entre otras cosas, de la denuncia por amenazas en María Juana. Después estaremos con Alejandro Cargavitos con su columna de Derechos Humanos y más tarde va a pasar por acá otra voz de aquellos del primer momento de la radio, que es Néstor Risa, y después se sentará aquí con nosotros Nacho Nesprías también para dar su opinión de esto y de aquello, es decir, de la ley. De la ley que se viene, ¿no? O de la ley que no está en, qué sé yo, una cantidad de cosas. Es confuso. No sé exactamente. Hasta que no llegue acá y diga, vamos a hablar de esto, no sé de qué va a hablar. Martín Marcesi no pudo venir hoy, mañana tenía un compromiso, tenía que ensayar, pero vino y nos trajo algo de música para ir empezando, para meternos en ritmo con lo que vamos a vivir mañana. Bien, y sobre el final del programa vamos a estar haciendo un dúplex, pero paradójicamente sin movernos del 102.5. Ajá. Otro 102.5 en otro lugar del mundo y que también está de cumpleaños. Ajá. Son las dos coincidencias, 102.5 y que también está de cumpleaños. Letrista, no se olvide de jugarle a las tres cifras para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir verso de mula frente a un plato de buceta y a mandarse una vuelta en honor al carnaval. Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo y pintarse un lagrimón. Que el letrista no se olvide de los pufos marca perro, de los gritos de la feria y del parque Durandón. Jaime, que el letrista no se olvide de la heroica minifalda. ¿Cómo me voy a olvidar? Del piropo que cosecha trepadita en el cordón. Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al cabello de Nelson. El letrista no se olvide de los líos de la extra, de las noches de la baja, de los tangos de Karim, de la marcha, de la vuelta, de la voz del pez de guerra y que pique envenenada cuando agarra un adoquín. Que no llegaron, dedícale alguna estrofa al borracho y su amistad. Y no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces el silencio es la voz de la verdad. Que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano, de escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer. Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Que no quede en el tintero lo que resta por hacer. Quiere tinta, falta y resto. Quiere tinta, falta y resto. Quiere tinta, falta y resto. Quiere tinta, falta y resto. ¡Aguante, muchachos! No. ¡Sensacional! Sí, sí, otra vez, hermano. ¡Qué noche! Me voy, Jaime. ¿Qué pasó? Un solo de batería de murga. Bombo, platillo y redoblante. A ver la aprobación del público. Bueno. ¿Se da cuenta? Todos de acuerdo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sensacional. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos y ya nos metemos en este Piedra Libre 430. Efectivamente, y como lo dijimos hace apenas unos minutos, contaremos que alrededor del día 20 de septiembre, más o menos, estuvimos hablando con Horacio Brignone, que es integrante de Paren de Fumigarnos Santa Fe, habitante de María Juana, una pequeña localidad santafesina, y como queda dicho en el lugar de donde participa, uno de esos habitantes que se le pone el cuerpo a la fumigación, a denunciarla, a visibilizarla, en todos los aspectos, porque además dentro del pueblo también tienen un importante problema. Brignone terminó siendo amenazado. En realidad su esposa fue amenazada y por eso compartimos el aire con él hace casi dos meses atrás, o un mes y medio. ¿Qué pasó? Que hubo esta semana una presentación desde el colectivo Paren de Fumigarnos Santa Fe ante el fiscal general de Santa Fe, justamente de esa provincia, denunciando la actitud, las acciones del fiscal específico que tiene esta causa y tiene otra también. Ya estamos comunicados con Carlos Manessi. Buenas tardes, Manessi, gracias por atendernos. Integrante de Paren de Fumigar Santa Fe. Hola, buenas tardes, che. ¿Cómo les va? Gracias por llamar. No, a ti por atendernos. Bueno, ¿qué fue lo que ustedes estuvieron reclamando allí frente al fiscal general santafesino? Mirá, nosotros como colectivo del Paren de Fumigarnos estamos muy preocupados por la actitud que tiene el fiscal, que tiene que investigar las amenazas que sufrió la señora de Horacio Brignone, que es un compañero de muchos años del Paren, y también remarcarle al fiscal de que el fiscal regional, digamos, el de ahí de San Jorge, tiene la obligación de tomar una serie de medidas que no la había hecho. Además, hay otras cuestiones. En Piamonte, que es un pueblito muy chiquito cerca de San Jorge y de María Juana, hubo un amparo que salió favorable para los vecinos. Y bueno, no se están cumpliendo con la con lo que el juez dictaminó, que era que no pueden andar los mosquitos, hicieron denuncias. Y el fiscal de San Jorge es el que tiene que tomar partido y no lo ha tomado partido. Así que nosotros tomamos la decisión de ir a hablar con el fiscal regional, que es su jefe de trato, y llevarle esta preocupación y pedirle de que ante la actitud que tiene este fiscal, que parecería ser que es un fiscal que trabaja más para las corporaciones que para los vecinos, lo aparte de estas causas, y que haya alguien que realmente investigue y que lleve adelante todo el tema, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el amparo que no está cumpliendo, que no se está cumpliendo? Ya, es muy nuevito, un amparo que hará menos de un mes, presentado por vecinos de Piamonte, en donde el juez Cristal Martínez de San Jorge, que es el mismo juez que en su momento dictaminó el fallo de San Jorge, dictaminó de que no se puede fumigar a menos de 1,000 metros de la casa de los vecinos, que está prohibido andar mosquitos, las máquinas fumigadoras anden adentro del pueblo, y que tenían que retirarse todos los depósitos de agrotóxicos que hay adentro. Bueno, ninguna de estas cuestiones está cumpliendo, los mosquitos andan adentro del pueblo, desconociendo la medida cautelar que puso el juez, y el fiscal es el que tendría que intervenir. Nosotros ya tenemos las denuncias, las tiene en la fiscalía, están las denuncias, y sin embargo no ha tomado ningún tipo de acción. Así claro. Que, bueno, la decisión fue ir a hablar con su jefe, decirle que no estaba cumpliendo con lo que tiene que hacer él y que queríamos que se aparte. Vos te referís a Carlos Sopegni, ¿no? Claro, Sopegni, el fiscal Sopegni, exactamente. Claro, que sí, es el fiscal específico regional, como bien lo definías, de allí, de San Jorge. Exactamente. Por lo que nos comentaba Brignone, además, cuando hablamos con él hace un mes y medio, nos explicaba que también dentro de María Juana había habido un hecho en el cual murió un operario. No, claro, sí, está todo el tema de los hilos. Claro. María Juana tiene adentro del pueblo, están los grandes hilos, que es una parte de los vecinos para que sean sacados de ahí. Claro. Ha habido varios fallecidos, el último es Poli, un operario de AFA que falleció el año pasado o el anterior pasado. Sí. Bueno, también exactamente lo mismo, Sopeñi, el fiscal, tenía que investigar el hecho y bueno, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Nada hizo. O sea, hace más de un año y no lo ha hecho. Ese es otro tema claro. Que está en el debe de ese hombre, ¿no? Claro, aclaremos que cuando te decís AFA te referís a la Federación Agraria, ¿no? No, a la Federación, no es exactamente Federación Agraria, sino sería la pata económica de Federación Agraria, a esa asociación de Asociación Federal Argentina. Ah, Asociación Federal Argentina, ahí está. No, porque claro. AFA... tiene, confunde, por eso sí, justamente ¿no? Por eso te pedíamos la aclaración. Pero es la pata económica, digamos, de las cooperativas de Federación Agraria. Perfecto. ¿Mm? Bueno, ¿y qué respuesta tuvieron del fiscal general de Santa Fe? Mirá, aparentemente hubo buena recepción, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, le llevamos todos los escritos, ha tenido mucha difusión esto, nosotros hemos logrado de que el comunicado de prensa comunicando esta reunión con el fiscal general para llevarle la queja nuestra, salió esta mañana en el diario La Capital, ayer salió en Rosario 12, y hay varios otros medios que lo están reproduciendo, que para nosotros tiene gran valor, porque le está demostrando a la justicia de que, bueno, los vecinos no estamos dispuestos a seguir esperando. Y supongo yo que va a servir de ayuda a memoria para los fiscales para que actúen, ¿se da cuenta? Sí, totalmente. Claro. Sí. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación. Nosotros... Pero, escúchame, sí. antes de cortar, por favor, queríamos hacer una denuncia que ha ocurrido entre ayer y hoy. Ajá. En la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, donde el doctor Damián Bertignacci, sí, que es uno de los ejes centrales de nuestra campaña al demostrar la relación que hay entre las enfermedades y lo agroquímico, está siendo perseguido en este momento y, por ejemplo, le han cerrado, han puesto candado a donde guarda todos los informes de los campamentos sanitarios que se realizaron en 30 pueblos. Le han puesto candado al lugar donde se dicta la materia socioambiental y prácticamente han diezmado su equipo de trabajo. Nosotros lo que estamos... ¿Cómo lo diezmaron? Perdóname, ¿cómo decís que lo diezmaron? ¿Los distribuyeron en algún otro...? No, echaron. ¿Ah, los echaron directamente? Claro, a los jóvenes investigadores, médicos, los han dejado sin trabajo. Así que bueno... Hoy en Rosario... A ver si entendí. Disculpame. Realmente Damián es una persona muy conocida. Sí, claro. Tiene una gran trayectoria en estos temas. y ahora vemos de que evidentemente las corporaciones que están inquistadas dentro de la universidad vienen por él, ¿no? Totalmente. A ver si entendí. Aprovecharon que Damián Bersagnassi fue el único latinoamericano presente en el juicio a Monsanto en Europa, en La Haya concretamente, y en ese lapso en el que él estuvo allí, en ese juicio a Monsanto, ¿hicieron todo esto? Hicieron todo eso y ahora se encuentra con que no puede ni acceder a ninguna de los informes. Eso es muy grave. Claro. Esos informes de los campamentos sanitarios es patrimonio nuestro, de todos los vecinos que estamos siendo afectados por este modelo. Claro. Sí, es una movida intensa, además. Bueno, te confieso una cuestión interna nuestra. Durante el día de hoy hemos tratado de tomar contacto con Damián, sin saber esto que vos nos estabas diciendo. Y evidentemente la dificultad para hablar con él ha sido estas actividades que no se esperaba y que está desarrollando en este momento. Exactamente, es muy difícil hablar con él en este momento porque me imagino que está full, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí. Bueno, gracias por el dato, gracias por... ya queda hecha la denuncia, obviamente... Sí, nosotros como campaña Paren de Fumigarnos, yo les comento que como campaña Paren de Fumigarnos estamos viendo la posibilidad que la semana que viene, entre martes y miércoles, realizar una sentada frente a la universidad, un abrazo a la facultad. Nosotros no podemos permitir de que al doctor Damián Bersagnassi se lo siga persiguiendo, por supuesto. Claro que no, no van a estar solos seguramente en esa movida, sí. Si bien ustedes están en condiciones de poner el cuerpo por una proximidad geográfica, no les quepa duda que desde todo el país y seguramente más allá la denuncia va a trascender y va a ser acompañado. ¿Vos tenés idea quién tomó esa decisión? ¿Dónde se tomó la decisión de diezmar el equipo? Eso viene del decanato. El decanato directamente. Del decano y para arriba. No es fácil esa actitud que han tomado con Damián, porque Damián es una persona muy reconocida y realmente tiene un peso importante dentro de la facultad. Y ahora que lo quieran... Porque realmente viene por él, lo quiere echar. Eso fue lo que nos dijo a nosotros. Claro, sí, seguramente. Y por otra parte, ha trabajado con criterios y metodología científica. Por lo menos es lo que a nosotros sabemos desde hace años. Lo ha hecho en forma consciente y con método. Quiere decir que es muy difícil que le puedan reprochar alguna otra cosa. No, es la única forma que tienen es esta, ¿no? Es la prepotencia, claro. La prepotencia, exactamente. Bueno, Mané, si no, bueno, nos dejaste realmente, nos cambiaste la noche, bueno, te agradecemos. Hay que estar atentos porque se viene, acá nosotros en la provincia estamos viendo de que hay una avanzada importante del lobby sojero contra el Paren, ¿no? Sí, claro, ya lo vimos con la... Lo de María Juana, hay en otros pueblos también, ahora lo de Damián... Sí, sí. Aparte las intenciones manifiestas en la reunión de APRESID. De APRESID, está clarísimo cómo es. Exacto. Bueno. Así que bueno. Muchas gracias nuevamente y sabes que bueno, es una herramienta más para una herramienta que tengan más para decir. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Carlos Manesi, integrante de Paren de Fumigarnos Santa Fe. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Flaca, me dijeron que vos conseguís... Sí, me queda de La Colectiva. ¿Es buena? Sí, la mejor. ¿Es alternativa? Sí, obvio. Listo, dámela que con esta me voy a... ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Fiesta de La Colectiva! 5 de noviembre, 21 horas, Anchorena 575, Capital. Te esperamos. Conocimiento doble mano. ¿Doble mano? Sí, doble mano. Va y viene. ¿Por qué va y viene? Como un flujo. Al mismo tiempo. Te voy entendiendo. Claro, transita, recorre. Genera conocimiento con creatividad, genera puentes. ¿A doble mano? Se retroalimenta. Cambiamos los roles. Vos me enseñás, yo aprendo. Claro. Yo te enseño, vos aprendés. Así. Al mismo tiempo. Doble mano. Está claro. tercer especial de educación de Radio La Colectiva. El sábado 29 de octubre, de 15 a 17 horas, acá en La Colectiva. www.lacolectiva.org.ar. Subirse a La Colectiva. Y no se olviden, 10 años de La Colectiva. Esa. Takuru, red de economía social. Si te interesa consumir productos de Red Takuru o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a redtakuru@gmail.com o por Facebook a Red Takuru. O consultar nuestra página web redtakuru.blogspot.com. Takuru, tejiendo redes para el cambio social. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Voy a extender. Sí. Number nine. Sí. Number nine. Retornar. Sí. Escuchar la fuerza. Sí. Number nine. Y el ritornelo. Sí. Escuchar las fuerzas. Number nine. Y el ritornelo. Retornar. Number nine. Música que no siempre ha sido música. Number nine. Diferir. Y el ritornelo. Todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Música que no siempre ha sido música. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos escuchando esa música que nos anuncia alguien que extrañamos porque por una cosa y otra no estuvo en varias semanas acá en el Piedra Libre, pero ya está ahí del otro lado el señor Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Graciela y Daniel. Un gusto, y sí, es cierto, hace un rato que no nos podíamos encontrar, que estábamos desencontrados por cuestiones técnicas y después, bueno, otras cuestiones, pero... Sí. Hoy, afortunadamente, estamos de vuelta hablando acá. Hablando poco en la acá, columna. Sí. Exacto, exacto. Exactamente. Así que, bueno, hay un montón de cosas. Seguramente algunas las voy a puntear simplemente y otras las voy a hacer un breve desarrollo, ¿no? Una de las, bueno, de las que quedó pendiente y a mí me... Y yo quería seguir contando algo, bueno, que el 17 de octubre se cumplieron 2 años de la... que gracias a la lucha, a la visibilización de los medios alternativos, de las organizaciones, se pudo recuperar el cuerpo de Luciano Arruga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a través de esa recuperación también se siguió intentando desinstalar lo que los medios querían instalar, ¿no? De aquel supuesto accidente en la General Paz y nada más que eso, ¿no? Sí, y detrás, claro, detrás de eso una trama terrible, que hay una causa penal cajoneada de 200 NN en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y una causa judicial madre a cargo del doctor Juan Pablo Salas, una causa en un foro federal que lamentablemente sigue muy en nada, no hay detenidos, hay solamente un detenido por una causa accesoria que es la de Julio Diego Torales, y después, bueno, sigue la visibilización, la actividad para seguir reforzando, enfatizando y visibilizando también cada uno de los casos de los que siguen siendo muchos pibes y pibas presa fácil por la estigmatización de los medios carroña, del sistema y de una violencia institucional que lamentablemente sigue profundizándose. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Así que, bueno, hablando de violencia institucional, quería asociarlo a tres letritas, COT. COT significa Centro de Operaciones de Tigre. En realidad es un organismo blanqueado por el municipio de Tigre, integrado por un policía y por un municipal. ¿Qué sucede? Los dos usan uniforme policial. Ajá. Y muchas veces el empleado municipal se atribuye propiamente funciones de policía, es decir, de cacheo, de retención de documentos, de revisar a una persona que detiene. Bueno, este centro de operaciones de Tigre, además de todo, sabemos que las casi 30 camionetas que tiene son donadas por una fundación de Merkel, ¿no? Uh-huh. Y entre otras cuestiones, ¿no? Además de tener una carta blanca para amedrentar, para amenazar, hubo un episodio que se viralizó en un video con un vendedor de harina en una estación donde policías y parapolicías del COT lo agreden a este señor, y bueno, después sale a la luz que uno de los que lo agrede se llama Eusebio Sosa, y es un tipo que tiene en su haber, lamentablemente, el asesinato demostrado, el fusilamiento de tres jóvenes. Eusebio Sosa, sí señor. Sí, sin embargo sigue amparado, protegido. Hubo una actividad en el Consejo Deliberante hace más o menos 10 días donde se iba a manifestar un repudio desde la oposición en ese recinto, y el Frente Renovador sesionó a espaldas de los vecinos y de la oposición con barra brava en el Consejo Deliberante, y adelantando la sesión para que no pudieran darse en el estado parlamentario un proceso natural, ¿no? Sí, Eusebio Sosa, esto lo comentaba María del Carmen Verdú también, el día 18 de octubre, cuando hizo el lanzamiento de una campaña, parar las detenciones arbitrarias, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente es increíble que este tipo todavía esté incluso vistiendo un uniforme, ¿no? Sí, te cuento algo peor. El perfil de él de Facebook, que yo lo estuve mirando, figura como un pastor evangelista. No. Mm. Wow. Qué bárbaro. Una mezcla, un cóctel explosivo. Sí, señor. Es decir, mimetizado, bipolar, no, digamos, esto no caer en esta figura como se intenta también de los casos de violencia de género, que decir que el tipo está fuera de sus cabales. No, estos tipos accionan con decisión total de fusilar a un pibe, como sí, como sí. El macho que el macho entre comillas, ¿no?, que golpea o asesina a una mujer, ¿no? Es decir, sí. Cuidado con instalar esta figura que muchos quieren instalar. No, se le salió la cadena. No, para nada. El tipo en sus cabales normales y naturales, con la frialdad absoluta, bueno, sigue procediendo, como se vio en el video, que casi asfixia a un tipo, lo golpeó con aparentemente con un culatazo en la cara, bueno, una cosa terrible. Así que quería dejar esto de las fuerzas policiales avaladas, ¿no?, en el municipio que administra Massa y que tiene un títere como intendente, que es Julio Zamora, ¿no? Claro. Quería, bueno, pasar a otra parte también de un paralelismo, ¿no?, de Pichetto, Mickey Vainilla, Checopar y Checolás, ¿no? Es decir, ese cuarteto con una ideología muy en común, ¿no?, con una repugnancia por los hermanos de los países limítrofes y, bueno, en otros casos por todas las personas que no sean de su clase, y las manifestaciones desagradables y que dan asco y vergüenza ajena de Pichetto, que no es una persona que puede decirlo en un asado y capaz que pasa desapercibido. El tipo es una figura pública, es el presidente de del bloque de senadores, sí, del Frente para la Victoria. Uh-huh. A nivel nacional, por Río Negro, es un sujeto, un personaje lamentable, desagradable, que no es la primera vez que tiene estas manifestaciones. En un momento, cuando se estaba tratando la ley de fertilidad, fue uno de los que puso miles de palos en la rueda para, sí, obstruirla, ¿no?, con una, claro, posición muy eclesiástica y de perfil Opus Dei. Uh-huh. Y yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, en el caso de Daniel Solano, que se le intentó abordar para pedirle colaboración, una reunión, y siempre se negó a reunirse con los familiares de Daniel Solano. Uh-huh. Y peor aún, avaló a jueces como la jueza Bosco y la juez Martínez Vivot, los protegió políticamente, y fueron los jueces que desviaron la causa para dejar libres a asesinos de uniforme como Sandro Berté, ¿no? Claro. Y otros. Así que este tipo de personaje sigue teniendo una banca en el Congreso, sigue teniendo algún respeto por algunos de sus pares en el nombre de la lealtad. Algunos han sacado los pies del plato, pero ahora, cuando está la situación ya que digamos es exageradamente visible, este tipo venía teniendo un montón de actitudes desagradables hace rato. Sin embargo, claro, en el nombre de la lealtad se lo siguió protegiendo. Sí, sí, sí. Esto claro, es una vergüenza, ¿no? Sí, así claro, que tiene que... Bueno, parece que ahora hay una denuncia en el INADI que podían avanzar. Sí, parece que hubo varias denuncias, ¿eh? Uh-huh. Ale, en el INADI, y no creo que el INADI pueda mirar para otro lado después de lo que... Bueno, entiendo que también los oyentes saben de qué estamos hablando. Claro, ¿no? Por seguro, sí, sí, seguro. Uh-huh. Pero bueno, por suerte las organizaciones están con los reflejos muy ágiles y van a seguir sosteniendo estas denuncias para que este tipo, yo creo que tiene que... hay que ir por el desafuero y bueno, y otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Es que no se puede estar dormido en ningún lado. No, sos una... Si fueras un cocodrilo, te hacen cartera en un segundo. Cartera, sí, totalmente. Quería comentar también la reapertura de la causa por los desaparecidos de la tablada, ¿no? Que, sí. Por, bueno, Provenzano Ruiz Díaz y Samoget, ¿no? Me parece, de la Cámara, de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, que, bueno, eso es un hecho, la verdad, que con una espera desde aquel 23 de enero del 89, ¿no? Donde el Movimiento Todos por la Patria fue emboscado y bueno, hubo fusilamientos y hubo torturas y hubo detenidos, desaparecidos en 23 de enero del 89. Estaba, sí, sí, con una supuesta transición de democracia, ¿no? Con un gobierno de Estado de Derecho. Bueno, fue terrible ese caso y esto es un dato que quizás da un leve aliento que hay que también vigilar muy de cerca. Sí, sí. Bueno, sí, también quería... Perdón, Daniel. No, digo, algunos por haber sido espectadores, ¿no? De haber estado aquí en aquel momento, sí, los recuerdos de las acciones violentísimas del ejército en ese momento que retrotraían a otros momentos del país, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fue realmente las imágenes que en ese mismo momento se dieron a conocer fueron brutales. Y esto que obviamente es inconcebible que casi 30 años después, 27 años después, estamos todavía hablando de la reapertura de la causa de los desaparecidos. Una provocación terrible. Claro. Y mostrar que hay un resabio bien enquistado de la dictadura en la patria judicial, ¿no? Sí, y recordar que el que hizo las primeras actuaciones fue el fiscal... ay, se me fue el nombre, el fiscal que se supone que se suicidó, no sabemos... Nisman, gracias. Sí, sí, recuerdo. Claro, fue el primero que hizo las actuaciones y tomó como válidas todas las declaraciones de los militares. El fiscal, sí, Nisman, sí, disculpen que se me fue el nombre. Fue el fiscal que hizo las primeras actuaciones. O sea que eso se lo debemos a Nisman, Es cierto. Y bueno, y quería también contar... la justicia también lenta sobre un inocente, ¿no? El caso Carrera, que definitivamente... Sí, una buena. Suelto. Y lamentable toda la mafia, la comisaría 34, la brigada, que sigue manejando las cocinas de pasta base en los diferentes barrios precarios y también la red de trata que tiene sucursal policial, ¿no? Y cajero policial. Uh-huh. Y esto, bueno, es terrible, ¿no? Y el caso de Fernando Carrera, que fue, bueno, inclusive también ahí operaron estos la imagen opuesta a Rodolfo Wolf de Feynman, de Canaletti, que eran lobistas y intentaron todo el tiempo difamar el caso, difamar el ratio Roll Show y otras situaciones para desviarlo, digamos, direccionar la opinión pública, sí, para darle como un asesino a Fernando Carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Otros que son voceros también, de, en este caso, de las fuerzas policiales, ¿no? Sí, Absoluto, uh-huh. Absolutamente, y bien pagos. Sí. Quería también comentar, bueno, una situación que no es nada menor, lo que está sucediendo en Brasil con toda la organización del Movimiento Sin Tierra, que están con allanamientos, detenciones, irrupciones policiales con uso de balas de plomo en diferentes lugares y espacios donde se conoce que hay una actividad clara y territorial de esta organización que tanto lucha y que casualmente en esta semana estaban organizando un montón de actividades para la semana próxima. Esto no es casual y venían denunciando contundentemente algunas posiciones del gobierno golpista de Temer, ¿no? Claro. Así que eso por un lado. Bueno, quería explayarme un poco más con el caso de Daniel Solano, que mañana se cumplen 5 años del secuestro, tortura y desaparición en Chuelo Chuelo, un trabajador golondrino oriundo de Salta, Colonia Cherenta, un trabajador guaraní. Lo contrata la empresa explotadora agrocosecha Expofrut Univel. Y también lo entrega Huatre, ¿no? En Río Negro, dándose a conocer de esta manera la asociación ilícita entre la mano de obra, que es la policía, de Chuele Choel y otros espacios de otros lugares de Río Negro, Huatre explotándolo a los trabajadores golondrina y Univeg contratando, mintiendo sobre una contratación y pagando de otra manera, ¿no? El poder político de Río Negro también, Guaretil Negre como gobernador, y ni hablar del poder judicial, ¿no? Encabezado por Martínez Vivot, por la jueza Bosco y también por el fiscal Sornita y Bodrato, ¿no? Que lo mejor que hicieron fue armar todo y ensuciar toda la causa para lograr la liberación de los policías, ¿no? Y también siguen los familiares exigiendo esa inspección al campo de Jahuel por la sospecha que podría llegar a estar los restos de Daniel en ese lugar, ¿no? A todo esto, claro. Bueno, una causa gigante, unas amenazas a Cristian Bonín, el párroco de Joel Echoel, y un montón de amedrentamientos, de campañas de difamación. 5 años, mañana se cumplen estos 5 años donde todavía nos seguimos preguntando dónde está Daniel Solano. Habrá una actividad a partir de las 4 de la tarde en Choel Echoel hasta el domingo a las 2 de la tarde, ¿no? Y la actividad en Facebook, el evento, se llama Acampamos Todos, ¿no? Ajá. Y por último, bueno, quería contar que también mañana se viene el catanazo, es decir, se cumplen 10 años de la asamblea de autoconvocados de González Catán en la lucha contra las denuncias del SEAMS, del ecocidio. 10 años ya. 10 años. Mm. Va a haber una actividad central a las 3 de la tarde en el Galpón 3, es un centro como cultural, social y político de los vecinos autoconvocados, eso está muy cerca de la estación Catán. Ajá. Así que también están ahí convocando, invitando y articulando, ¿no? Uh-huh. Sepamos que esta semana hubo un episodio muy grave, ¿no? De aquel de Susana Aranda, que es una denunciante de la contaminación de Claucol, que hace más o menos fue interceptada por unos desconocidos quienes les obligaron a traer unas pilas y la amenazaron con armas de fuego. Bueno, ella hizo una huelga de hambre, aparentemente creo que hubo una comunicación personal, bueno, una reunión con alguien del gobierno municipal de La Matanza, y desconozco más de esa información, pero bueno, lamentablemente La Matanza tiene un montón de hechos de contaminación donde los negocios valen más que la vida, y bueno, esta actividad de los vecinos autoconvocados, ellos han hecho infinidad de visibilizaciones de la contaminación del SEANS, del negocio de los cementerios privados, del negocio de la medicina y otras cuestiones, ¿no? Y del abandono desde el Estado, ¿no? Sí. Así que ese era uno de los últimos puntos. Quería hacer un mínimo redondeo de la actividad de los artistas callejeros. Hemos hecho una presentación de declaración de preocupación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por diferentes hechos que se han dado en estos últimos meses con artistas callejeros en diferentes municipios. Estamos avanzando también en una misma declaración en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos denunciando una actividad hipócrita, cínica y perversa del gobierno de la ciudad, que empapeló casi toda la ciudad de Buenos Aires con un afiche de un músico tocando en un subte. ¿Sabés que me nos acordábamos de vos? Nadie lo conoce, es un extra y aparte es una paradoja, es decir, todo lo contrario están haciendo, están corriendo a un montón de colegas nuestros de los subtes, de los andenes, no quieren dialogar y bueno, se viene una actividad de para visibilizar lo que está pasando, ¿no? Claro, el cinismo, como bien lo dijiste, o la hipocresía en realidad, es lo que corresponde, lo que vos dijiste. Y cuando vimos los afiches, cuando vimos el spot publicitario de TV, ese es un disparate, hacen exactamente... Una tomada de pelo, es la forma con que actúa el macrismo para intentar dejar instalada una mentira para que muchos crean y después digan, no, pero si bien que ustedes están publicitados y... No, pero en el marco legal nos vienen persiguiendo, nos obstruyen un proyecto de ley que queremos presentar. Hace 14 días tuvimos una reunión con Mahler, desde el colectivo que pertenecemos, que es Cultura Unida, y se lo dijimos en la cara. Aparte denunciamos que inspectores de espacio público van acompañados de patotas a sacar a nuestros colegas en las calles, claro. Y abajo en los subtes van los tipos de seguridad que no tienen ninguna injerencia para tener una, ni siquiera el diálogo con artistas callejeros, porque ese lugar, ese espacio público, es una sociedad, es base, ¿no? Que es sociedad, subterránea de Buenos Aires, sociedad de Estado. Al transportar pasajeros es un servicio y a esos pasajeros, al deambular por algunos sectores, esos sectores se transforman en espacio público. Ellos quieren instalar que eso es privado, de ninguna manera. Uh-huh. Vamos a seguir peleándolo y defendiendo a nuestros colegas. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. No, ustedes, muy buen fin de semana y nos estamos viendo en 14 días, ¿sí? Exacto. Efectivamente, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La radio cumple 10 años y te invitamos a que nos acompañes. 10 años de La Colectiva. 10 años de construcción horizontal y participativa. 5 de noviembre, 21 horas, Anchorena 575, Capital. Fiesta de La Colectiva. Te esperamos. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Conocer. produce el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes de 11 a 13 por Radio La Colectiva 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! Un programa que no juega a las escondidas. Y así vamos recorriendo este Piedra Libre, y junto con este Piedra Libre vamos recorriendo los 10 años de la radio. Y bueno, sí, tenemos recuerdos, queremos encontrarnos con muchos de los que empezamos en esta radio y que fuimos transitando, porque nadie se fue de la radio, todos están acá, todos tienen su lugar y todos están presentes. Y si hay alguien que está presente cuando miramos por todos lados en la radio, es alguien que está del otro lado del micrófono, y es Néstor. Buenas noches, Néstor. Hola, Graciela, muchas gracias. Sí. Qué lindo. Sí. 10 años, ¿eh? 10 años. 10 años. Es lindo. Y si hay alguien que vemos y vemos cristalizado cuando llegamos acá y estaba todo destruido y hoy es un estudio que está hermosísimo, fueron muchas manos. Pero si hay alguien que tenía y ponía acá todos los días eso de que esté y ponía algo nuevo para levantar, ese es Néstor. Y bueno, cuando las cosas se hacen así en conjunto, da muchas ganas de realizar cosas, y se puede y se hacen, y bueno, y la prueba está, ¿no? 10 años de La Colectiva. Sí. ¿Qué podemos decir? Néstor, tengo una duda desde hace años, mira, y hoy voy a saciarla. Oh. Sí, ¿cómo se te ocurrió hacer? A ver, expliquémosle un poquito a los oyentes, ¿no? Hay una sala de producción. ¿Sí? En la cual hay una reproducción enorme. Uh-huh. De una viñeta de El Eternauta. Una en la cual el periodista, Nepomuceno Mosca, dice, sí, soy periodista. No, y si soy periodista, pero no de la especie que usted se imagina. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurrió, primero, esa elección? Y segundo, hacer esa ampliación, hoy le diríamos gigantografía casi. Bueno, no fue muy difícil, porque la sala se llama La Nepo, justamente. Sí, pero por eso que vos hiciste. Claro, un poco por eso, y un poco porque la frase también habla un poco de la colectiva, ¿no? Claro. De esta forma de hacer periodismo. Claro. Diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar por los grandes medios, ¿no? Y que por, bueno, al día de hoy hay muchos otros medios que reproducen una verdadera realidad, ¿no? Claro. No lo que solamente los que no quieren mostrar, sino la realidad. Y vos fijate. Y bueno, La Colectiva era un poco eso. Esa es La Colectiva para mí. Fue muy difícil en los primeros años de cuando empezamos. Esto no era algo muy común. Claro. Quizás hoy en día sí hay otros medios que sí que hacen este tipo de periodismo, pero cuando empezamos realmente era algo muy fuerte para nosotros. Vos fijate que justamente esta gigantografía, como dice Dani, tiene un marco, y ese marco está hecho con recortes de noticias, con, bueno, dice La Colectiva, que tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver con los maestros, como está Fuente Alba, está Ledesma y los 30 años impunes desde las noches del apagón, dice algo que dice tarifazos y subsidios para los bolsillos populares. Mirá, pasaron 10 años y seguimos, está vigente. vigente, por donde la mire está vigente en todos los lugares, aparte de del original que está ese marco. Vos fíjate que sin darte cuenta hiciste algo que estaba muy muy original. A mí, para mí, ese lugar nuestro de la radio tiene tu marca por todos lados, ¿no? Porque hasta las paredes siguen teniendo el mismo color y el mismo tratamiento, que no sé cómo lo hicieron entre todos, pero era como que había que preguntarle a Néstor cómo salió eso. No, bueno, eso fue un trabajo realmente, sí, verdaderamente colectivo. Mm. Y bueno, no, esos son secretos profesionales. Sí, sí, porque nunca lo puedes saber. Mucha gente pasa y dice, ¿y esto cómo lo lograron? Y hay que preguntarle, bueno, entre ellos a Néstor, que estuvo ahí, y bueno, también recordemos que empezamos a salir al aire casi con una consola que vos trajiste, y que en ese momento, así como todas las cosas que compartimos en la radio, todos pusimos algo, ¿no? Y, seguro, y un poco fue salir al aire con esa consola. Qué bueno. ¿Mm? Sí, mira, eso no lo recordaba. Pero sí, bueno, todos pusimos todo lo que podíamos dar para que la radio fuera lo que queríamos, ¿no? Y entre todos pudimos. Justo encontré el mail. ¿Podemos? Que decía, sí, tengo ganas de comprar una consola, la quiero, no sé, pero mientras tanto se puede usar en la radio, con esa cosa, ¿no? Se estrenó acá, por eso digo, algo que no es que uno compre, tiene esas ganas, todas esas ganas que teníamos y que seguimos teniendo y que espero que vos también tengas para venir a hacer algo acá en la radio ahora. Sí, bueno, por lo menos, por lo pronto, festejar los 10 años con todos ustedes, desde el corazón. Uh-huh. Y bueno, y la presencia, bueno, siempre está, uno no está en cuerpo, pero siempre está ahí. Exacto. Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Está bien. Bueno, Néstor, 10 años de todos nosotros. 10 años de todos nosotros. 10 años de todos nosotros, todos los que estamos en la colectiva. Sí, yo los felicito a todos. Y no felicito a todos, y felicito a toda la gente que sigue haciendo la colectiva, este medio que hoy es, ¿no? Che, muchas gracias y felicitaciones. Néstor, nos vemos mañana, nos daremos un abrazo mañana. Dale, un abrazo grande desde hoy. Bueno. Desde hoy, hasta mañana. Y gracias, la feliz cumpleaños. Igualmente, bueno, ya todavía falta, por eso no te digo nada, pero ahí estás presente. Un beso enorme, Néstor. Muchas gracias para usted. Chao, un abrazo. Un abrazo. Néstor Risa, bueno, mañana seguramente será además una fiesta de cumpleaños ampliada. Sí, porque él lo decía claramente, yo cumplí ayer y él cumple mañana. Y Anita cumplió el 2, y ¿verdad? Después sigue otro compañero más, y así. Es una cadena de cumpleaños asociado, parece que se hubieran comprometido en eso. Bueno. Seguimos con música recordando los 10 años de la colectiva. contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Graciela me pidió. Ay, casi, casi, casi que está empezando. Y van a decir, ¿cómo no lo saludamos a Martín Marcesi? Martín Marcesi hoy no podía venir hasta acá, no. Pero no quiso dejar de estar moviendo ya el ritmo que va a tener mañana la fiesta de la colectiva. Así pero igual que, se merece que lo saludemos. Que lo saludemos, por supuesto. Hola, Martín. Martín, claro. Te extrañamos. Y nos dice que, que está precalentando para esta fiesta de los 10 años de la colectiva y desde dónde se va a escuchar la música de Fela Kuti. Ajá, sí, sí, muy bien. Así que, a ver, Martín, ¿qué nos mandaste? Graciela me pidió ayer que hiciera una columna que nos permitiera palpitar o anticipar el espíritu de la fiesta por los 10 años de la radio que va a haber mañana. Así que se me ocurrió que Fela Kuti es un buen ejemplo de música para fiesta. Y además es una injusticia que hasta este momento no hayamos hablado de él, porque su música está buenísima. Así que vamos a ocuparnos un poquito de él. Fela Kuti nació en 1938 en Nigeria y es el principal exponente del género favorito de Marcelo Anoni, mi antiguo compañero en Colectiva Confusión, el afrobeat. Fela Kuti provenía de una familia de clase media de Nigeria que logró enviarlo a estudiar a Londres medicina. Pero bueno, Fela, en vez de estudiar medicina, se anotó en el conservatorio, en el Trinity College of Music de Londres. Mientras estaba estudiando, forma su primer banda, los Koola Lobitos, donde da forma al género musical afrobeat, que es un estilo que intentaba combinar la música del oeste de África con el jazz. En 1963 retorna a Nigeria y vuelve a formar su banda que se había disuelto, los Koola Lobitos, mientras que comienza a trabajar como productor radial. En 1969 lleva a su banda a Estados Unidos, en donde se encuentra con el movimiento de Black Power y con el partido de los Panteras Negras, que lo influencia radicalmente en su música y en su visión política. Debido a su activismo en los Panteras Negras, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos comienza los trámites para que lo deporten a Fela Kuti y su banda y vuelven a Nigeria con África 70. Una vez en Nigeria, Fela creó Karakuta Republic, una productora musical cooperativa en donde los activistas que buscaban la independencia solían reunirse. En los años 70 deja de cantar en su lengua materna, el Yoruba, y comienza a cantar en inglés para que su mensaje político fuera comprendido por una mayor cantidad de personas. Su fama comenzó a crecer y comenzó a sufrir persecuciones oficiales a causa de sus ideas políticas. En 1977, Fela Kuti y África 70 lanzaron uno de sus discos más exitosos, Zombie, cuyo tema, llamado de igual forma, es el que estamos escuchando ahora de cortina. Zombie hacía referencia a la forma en que se comportaban los soldados del ejército. Y el gobierno empezó a lanzar diversos ataques en contra de la banda, con redadas y ataques armados a la cooperativa Calakuta Republic, que era propiedad de Fela Kuti. En uno de esos ataques, soldados atacaron la cooperativa y Fela fue herido gravemente. Y su madre de 77 años fue lanzada por la ventana, lo que le ocasionó su muerte. Más tarde, Fela Kuti formaría su propio partido político, al cual llamó Movimiento del Pueblo. En 1979 se postuló para presidente en la primera elección que tendría Nigeria en más de una década, pero su candidatura fue rechazada. En ese momento creó una nueva banda, la que llamó Egypt 80, y continuó grabando discos y realizando giras por su país. En 1983 se postuló nuevamente para presidente, pero otra vez sufrió de la persecución policial y fue encarcelado bajo el cargo de contrabando. Tras 20 meses en prisión, fue liberado cuando cambió el gobierno. Ya en los 90 la actividad musical de Fela Kuti fue mucho menor, hasta que en 1997 murió en la ciudad de Lagos, en Nigeria, a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el HIV. Bueno, vamos a escuchar uno de sus temas grabado en vivo a principios de la década del 70. El tema se llama Let's Start. Espero que lo disfruten. Right on. Here goes. Oh! Llegó Nacho Nesprías, lo estábamos esperando, lo anunciamos. ¿Cuántas cosas necesitamos saber sobre lo que está pasando con los medios comunitarios, con esta ley que se está planteando? Bueno, en fin, no sé. Tampoco sé exactamente de qué va a hablar Nacho. Nacho nos va a sorprender un poco, porque son muchos los temas que se pueden charlar o no. Sí, básicamente. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Nacho. Básicamente, lo que tenemos es un cuadro, digo, complicado para, vamos a decir, el sector de la comunicación en términos generales, pensémoslo. Y el sector comunitario más que nada. Claramente la semana pasada ya en Piedra Libre pasaron información de lo que fue la actividad que se hizo en la puerta del ENACOM reclamando varios puntos, o sea que ya son históricos, tienen un año y medio por lo menos, sí, claro. Lo reclamo. Pero y esa actividad al día de hoy, una semana después, o sea, tampoco ha movido demasiado el avispero. Tenemos una cosa clarísima en ciernes, o sea, este gobierno entiende la comunicación como un negocio atado básicamente a las grandes empresas, a las grandes inversiones, y no entiende la comunicación como un derecho humano, que ahí es, digo, donde el sector comunitario ya perdió, vamos a decir, eso quedó esbozado en su momento en los 17 puntos que establecieron para la futura ley. Más allá que estos 17 puntos para una futura ley que cuando llegue lamentablemente va a ser una ley nuevamente que ya nace vieja, vamos a decir, aunque no la conozcamos, ya nació vieja. ¿Por qué? Porque va a regular dentro de 15 años recién. Claro. O sea, no estamos hablando de una ley que va a empezar a regular el año que viene o el año posterior al siguiente, vamos a decir. Sino que con lo que ya se estableció, que es la prórroga de casi automática hasta 15 años a todos los medios que hoy existen en el uso del espectro. Claro. El reparto de todo lo que es telecomunicaciones, porque acá siempre la convergencia, como la llama este gobierno, lamentablemente es un término bastante oscuro de entender y mezcla lo que es la comunicación audiovisual con las telecomunicaciones. Claro. Siempre habla de telecomunicaciones. La telecomunicación, sí, está ahí, arriba. Es lo todo que entienden. O sea, básicamente, esta idea de mezclar todo tiene que ver con una intención de que. ¿Por qué? Porque en telecomunicaciones sí hay un tema de economías de escala, porque las inversiones de infraestructura a veces son muy caras. Entonces, digo, a ver, pero eso es histórico, no es de ahora, claro, ni es de la existencia de internet. Digo, el teléfono fijo en su momento, cuando se privatizó en los 90, se dio a dos empresas semimonopólicas, o sea, mitad del país a una y a otra, porque era una industria que necesitaba una economía de escala. Claro. Bueno, hoy estamos, a ver, esa industria sigue siendo de esa forma. Claro. Lo que preocupa es que están sacando resoluciones una tras otra, dando, vamos a decir, derechos que después, cuando viene una nueva ley, ya no pueden tocarse. Uh-huh. Con lo cual la ley empieza a regular posterior a esos derechos, como yo le decía. Uh-huh. En lo que es comunicación audiovisual, el reparto del espectro ya está a 10, 15 años congelado. Claro, claro. Con lo cual, ¿qué van a hablar de la ley sobre comunicación audiovisual? Bueno, lo que sea frecuencia no puede decir nada porque hay 15 años que no va a poder cambiar gran parte de lo que está. Digo, podrá incorporar nuevas nuevas señales, o sea, nuevos medios, pero no va a cambiar los que ya están. Y donde ya hay saturación, está claro, complicado el asunto. O sea, las zonas en conflicto no se van a modificar por los próximos 15 años. Lo que es legal. Lo que es legal, claro. Ahora, después tendrán que ver cómo hacen para generar el espacio que hasta ahora dicen que sostienen del 33%. Seguro. Porque cada vez se va haciendo más aguado, uh-huh, se va diluyendo más, o sea, digo, de una afirmación a un intento de, y así, o sea, se va achicando el tema. Pero bueno, lo que hay que tener claro es cuál es la posición de este ENACOM, de este Ministerio de Telecomunicaciones o de Comunicaciones, que esta semana, estos últimos días, quedó clarísimo. Digo, hay una entrevista que está circulando que le hicieron en el programa Política Argentina de Radio y Punto, uh-huh, al ministro Oscar Aguad, sí, en función de que esta semana viajaron todos los popes, sí, vamos a decir, de la ENACOM, junto a empresarios de Telefónica, Telecom, Cablevisión, vamos a decir, de los grandes pulpos que ya existen. Bueno, fueron a encontrarse allá con inversores. O sea, para ¿dónde? Mí, ¿dónde? En Estados Unidos. Estados Unidos. Fueron a Nueva York y a Washington. Ajá. Organizaron básicamente, en alguna difusión era como un encuentro, no, fue un evento que pagamos todos los argentinos para que todos los representantes de los principales fondos buitres que se dedican a las telecomunicaciones, porque acá no es que son fondos, o sea, son laburantes, sino que estamos hablando del fondo ASRock, del fondo el Fintech, el dueño de Telecom, uh-huh, o sea, son todos fondos que son puramente de inversiones. Acá entramos siempre en esta discusión porque es que la teníamos antes, digo, que hay fondos buenos y fondos malos. Sí, en realidad, esa es una falsa discusión, digo. Son fondos buitres donde van a estar, donde la inversión les rinda en un primer momento, y lo que venden, vamos a decir, la Argentina es, hay un mercado hecho pelota, un desastre, entonces acá van a hacer mucha plata. Claro, totalmente. Porque le vamos a sacar una ley que le va a permitir tener mucha más propiedad, no le vamos a regular las tarifas de nada, van a querer poder hacer lo que quieran, vengan, que eso vamos a hacer. Y antes de fin de año vamos a estar resolviendo las dudas que tengan. La ley va a salir después, porque esta semana también salió que la comisión redactora ya se prorrogó por 6 meses más. Ajá. Igual él dijo que la mejor ley de medios es la que no existe, así que no, sí, sé. Bueno, pero ese es el concepto básicamente puramente liberal, claro. Yo diría abstracto, digo, no existe en el mundo eso, porque el capitalismo, si ha demostrado algo en cualquier rama, es que la concentración y la monopolización es la tendencia natural. Y cuando se produce, no sea concentración y monopolización, no hay posibilidad de diversidad, no hay posibilidad de respeto al otro. Sí, sí. Y eso sea en comunicación o sea en cualquier rubro. O sea, digo, son en general los monopolios, no son saludables para ninguna convivencia, incluso entre empresarios. Acá no. Claro. No, te quería contar también que otra de las cosas que ha demostrado el capitalismo actualmente es que nada se hace sin un marco legal previo. O sea que esto de que no hay mejor ley que la que no existe, tampoco lo van a querer del otro lado del mercado. No, lo que quieren es que la ley que haya, digo, a ver, es lo mismo que pasó en los 90, digo, la ley que haya no le ponga condiciones a llevarse las ganancias. Exacto. No le ponga condiciones a las inversiones que tienen que hacer, a eso no le ponga condiciones. Sí, claro. Pero sí que condiciones a que no me interfieran, que las cooperativas no puedan prestar el mismo servicio, que digo, sí condiciones a mi competencia. Exacto. Pero no a mis ganancias. Sí, claro, sí, por sí, supuesto, sí. Eso, digo, lamentablemente es la perspectiva, digo, que viene en cuanto lo que es el ENACOM. De hecho, me quería quedar con Aguada, además de eso que dijo, comentó en esa nota otro tema que también, o sea, me pareció a mí muy claro, que en su lectura los medios comunitarios han recibido demasiados beneficios del Estado. Uh-huh. Cuando uno escucha la entrevista, en realidad entiende que se está refiriendo a los grupos empresarios como el grupo 23 y el grupo Índalo, que han recibido y otros grupos que han recibido un montón de dinero, no a los medios comunitarios, lo que se entiende, porque dice eso y al rato dice, pero a los comunitarios los vamos a ayudar. Claro. Si el Estado lo considera, después dice, porque repite dos veces y después dice, si el Estado lo considera, los vamos a ayudar. Sí, dijo una frase que mezcla, vamos a decir, lo que es la comunicación como derecho en cuanto a lo que es la comunicación comunitaria, que uno lo plantea y lo viene planteando hace mucho, que no puede basarse en la publicidad como única forma de financiamiento. Claro. Y para ellos no existe otra. Digo, y esto, a ver, es un problema de este Estado y o de este gobierno, y fue problema de otros gobiernos, digo, más allá de la existencia de los Fomeca, que volvemos, creo que lo comentaste vos la semana pasada, hicimos las cuentas por correo privado, que son una hora de publicidad en un prime time, claro. Es toda la plata para todo el año que se le da al sector comunitario en Argentina. Claro, claro. Nada, no es nada a nivel del dinero que maneja el Estado. Y digamos que en ese prime time también el Estado, el gobierno en este caso, pone publicidad. Sí, por eso digo, a ver. No es que no la ponen en ese una tiempo. Hora de, estamos hablando de una hora de publicidad, o sea, no es toda junta. No, pero no, si no, uno no. Piensa en un mes, suma los minutos, claramente pasaron entre la hora de publicidad. Todos los canales, además. Sí, se pasó un poquito más, me parece. Claro. Pero entonces, Aguad comenta una cosa que dice, lo tengo acá textual, dice, hoy abrir un medio significa la responsabilidad de sostenerlo. No es un juego que el Estado se hace cargo de la producción y de la comunicación. Los medios tienen que vivir de sí mismos, de la publicidad que venden. Exacto. Pero esto lo hace en el marco hablando del sector comunitario, y ese es el problema. Claro. Digo, que uno plantee esto para el sector privado comercial, está bien, o sea, uno podría decir que bueno, y ahí entra la publicidad oficial regulada para que no vaya toda la publicidad a quien más tiene, sino que vaya de forma más equitativa, con diferentes criterios, para generar pluralidad de voces, porque claro, la verdad es que cualquier democracia se sostiene si todas las voces son accesibles, o sea, todas las voces tienen acceso a emitir su mensaje, pero también existe la posibilidad que sea escuchado, digo, porque si uno te prende en un micrófono y vos te quedas gritando en el micrófono y sale en un parlante acá en la puerta, ahí estás coartando ese derecho, sí. Claramente. Y bueno, y ahí muestra un poco el perfil de la comunicación que nos espera con este gobierno. Esta semana particularmente se empezó a mostrar esta cuestión con la compra de Telefe por parte de Viacom. Ajá. Eso ya está, el ENACOM lo tiene que confirmar, pero ya estaba disputando Turner por un lado y Viacom. Viacom es otro monstruo de origen estadounidense, pero un monstruo mundial, donde tiene, creo que Paramount, tiene MTV, tiene un montón de productoras, sí. Digo, vamos a decir, y aparte es la proveedora de servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos. ¿Compra Telefe solamente acá o toda Latinoamérica? No, Telefe en Argentina. En general, Telefe es lo único que le queda a Telefónica en Latinoamérica. Ya se hace un tiempo que se dedicó a vender los medios de comunicación audiovisual y quedarse en el negocio de las telecomunicaciones. Telecomunicación nada más. Telefonía y telefonía fija y móvil. Ajá. Básicamente hoy el negocio es telefonía móvil y sobre todo por el móvil, la parte de datos, donde al final podés integrar, que de hecho lo que está pasando, digo, a esto hay que sumarle a nivel global, si se quiere, que AT&T, recuerdan, AT&T es la empresa de telecomunicaciones pionera en Estados Unidos, que en los 80 la hicieron dividir porque era monopólica. Sí. Digo, ahí es donde uno a veces critica un montón de políticas, pero ahí hay una política antimonopólica que dijeron, no, vos no podés estar así, te tenés que dividir en 7, y eso lo hizo el primer país del mundo en la década del 80, para que haya mayor competencia. Digo, acá no se les ocurre a ninguno. AT&T compró Time Warner, que también ahí había un problema, si se avanzaba la compra de Turner, o sea, Time Warner, Turner, están todos en el mismo conglomerado de Turner de Telefe, se hacía una incompatibilidad porque AT&T es dueña de DirecTV. Ah. Y empezamos a ver, y es todo un gran círculo que se une con linitas muy firmes por todos lados. Claro. Pero bueno, veremos qué decisión toman en ENACOM sobre esta compra. Yo creo que la va a aprobar. Y bueno, y volveremos a tener, o sea, un medio nacional, el de mayor rating, controlado por los capitales norteamericanos, como fue cuando empezó la televisión. Bueno, claro. Sí, sí. Eso digo respecto a lo que es el negocio de las comunicaciones y cuáles son las políticas de Estado. Paralelamente, si se quiere, después de la actividad del sector comunitario hace una semana, eso fue la semana pasada, se lanzaron las nuevas líneas de Fomeca 2016. Uh-huh. Fomeca es el Fondo de Fomento Concursable. Y la realidad es que para hacer el lanzamiento el 4 de noviembre, por lo menos uno diría está un poquito atrasado. Sí, claro. Son las del año 2016, vos lo has dicho bien. Van a entrar en el 2016. No, porque los vencimientos, creo que hay uno que vence directamente en el día de Navidad. Claro. O sea, la entrega, el 25 de diciembre. Otros vencen 4, 10 de diciembre. Hay diferentes, son 5 líneas. Uh-huh. Básicamente, las líneas son mucho más acotadas, pero similares a las que existían antes. Se juntaron en todo, digo, pueblos originarios y el sector comunitario no tiene diferenciación, vamos a decir, en cuanto a las líneas en que participan. Uh-huh. Se fue mucho más restrictivo en lo que son las líneas de infraestructura, básicamente no reconociendo el empadronamiento que se hizo el anteaño pasado, uh-huh, que el año pasado permitió a muchos medios, sí, entre, claro, ellos nosotros, sí, participar de los Fomeca de infraestructura. Este año directamente a los que fueron empadronados no se los incluyó, con lo cual vuelve a quedar un universo bastante chico de los medios con algún reconocimiento, claro, que no llegan a ser 200 en todo el país. Uh-huh. Y en televisoras pasa algo similar, con lo cual es más chico, porque en televisoras deben ser 15, claro, en todo el país las reconocidas como comunitarias. Así que bueno, ahí se achica bastante el panorama en cuanto al de infraestructura. Abrieron uno de gestión de medios y dos sobre producción de radio y producción de TV. En general, digo, salvo esta restricción fuerte, las otras cosas son parecidas. Por ahí algunas cuestiones más burocráticas, un poquito más exigentes, y otras menos. Uh-huh. O sea, es una mezcolanza. Y una cosa que quería mencionar que es muy llamativo es que toda esta convocatoria dice cuándo los medios deben presentar, cuál es el periodo que los medios deben presentar sus propuestas. Uh-huh. No dice nada de cuándo van a ser pagadas ejecutadas. No. Mira. Particularidad, dice, del 4 de noviembre, de hecho, de hoy, al 5 de diciembre, tienen tiempo para presentar los proyectos. Y la misma resolución dice, el pago va a ser a los 10 días hábiles de firmado el convenio. No dice cuándo se dan los resultados. Claro. No dice cuándo se da. Claro, cuándo lo van a ver, claro, cuándo van a ser los ganadores, todas esas decisiones. No dice ninguna. Puede ser el primero de enero, porque vuelan, ¿no? Entonces, sí, del 5 de diciembre al primero de enero te resuelven todo. Igual va a ser en 2017, no creo que entre nada. En 2016. Pero, digo, puede ser el 1 de enero como puede ser el 4 de noviembre de 2017. Exactamente. Claro. Se pueden tomar su tiempo, como se han tomado hasta ahora. Hasta ahora, no resolver, claro, nada. Y así, o sea, entonces es 10 días después, el otro es 180 días después, y el otro es, no sé, de nuevo, 10 días después de la evaluación de la entrega parcial. Claro. O sea, por cómo uno ve los tiempos, o sea, calculo que en 2018 todavía vamos a estar haciendo trámites para los Fomeca 2016. Sí, sí, igual quiero ver en el momento real, qué es lo que te van a pedir, sí, y cómo lo van a... Tengamos presente que al día de hoy, y el audio que pasaron de Miguel de Godoy, sí, la semana pasada, sí, que lo encontraron o lo fueron a buscar ahí a la feria de Caper, sí, sí. Ahí queda clarísimo que hay 800 Fomeca pendientes de pagos, y Agustín Garzón a Miguel de Godoy por teléfono, se escucha la conversación, sí, le dice, sí, ya hay 45, 50 saliendo. Claro, el mismo de Godoy dice... Me está jodiendo. Claro. Son 800, me decís, que salen 45, 50, sí, estamos en noviembre y asumimos en diciembre, o sea, va a ser un año. No hicieron nada. Pero bueno, eso, y como para cerrar, simplemente como mención, sigue pendiente, digo, la habilitación de los canales Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, que a raíz de eso Barricada TV presentó un recurso de amparo, con lo cual ahora se le hizo un pedido, tiene unos días el ENACOM para justificar por qué no pudo habilitarlos. De hecho, en el medio pudo darle a Perfil TV, a Perfil, sí, y a Caras TV, o sea, al mismo grupo empresario, dos señales, sí, a falta de una. Claro. Y si bien las señales todavía no están en funcionamiento, porque eso tiene todo un proceso, ya están firmado el decreto de

grande, yo no soy el